abrazar. Siempre que voy a darle un beso, primero se resiste como queriendo huir. Pero después me hace una seña, se sienta a mi lado y me empieza a decir: no se enoje, no se enoje, no se enoje, que rosito de azúcar, muñeco de mamá. Esa trompita y véngase pa' acá. Cuando la llevo a dar la vuelta delante de la gente, me empieza a acariciar. Muy tranquilo, ten calma, que la gente comienza a murmurar. Ella me sigue acariciando, tratando sobre todo de hacerme sonreír. Cuando me ve que estoy muy serio, se sienta aquí a mi lado y me empieza a decir: no se enoje, no se enoje, no se enoje, este rosito de azúcar, muñeco de mamá. Esa trompita y véngase pa' acá. Esa trompita y véngase pa' acá.